Olvida tu equipaje. Estás en Radio Utopía, en el 102.4. Siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de... También a través de las tres subes dobles, radioutopía.es. Olvida tu equipaje es un programa no apto para débiles morales. Porque iba yo a engañarte si solo quiero andar, no parar jamás. Hoy hablaremos de emigración e inmigración. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y también, algo importante, un lugar donde guardamos todos los programas anteriores de Olvida tu Equipaje, que es www.blip.tv. Bueno, y después de esta pequeña presentación, también voy a presentaros a las personas que tenemos hoy en el estudio. Está Marisa con nosotros, nuestra colaboradora de todos los meses. Marisa Peña, buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Noemí Menéndez, que es dinamizadora social del Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes. Hola, perfecto, lo has dicho perfecto. Y además es ex miembro, y bueno, miembro ya para siempre en realidad, de Radio Utopía. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros Álvaro Mejía, que es vicepresidente de la asociación Proyecto Colombia Siglo XXI, que es una asociación de inmigrantes en España. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. ¿Lo he dicho todo bien? Sí, sí, claro. Muy bien. Pues nada, yo empezaría, si os parece, lanzando una pregunta que va un poco para todos, pero especialmente se dirijo a Álvaro, porque tú eres, por una parte, emigrante, porque has emigrado de tu país, que es Colombia, y también eres inmigrante. ¿Qué es más duro, o qué es más difícil, o qué es más fácil, ser inmigrante o ser emigrante? Bueno, pues yo creo que ambas cosas son difíciles, porque llegar a un, o sea, salir de tu país, llegar a un sitio diferente donde estás arraigado en tus costumbres, en tu forma de vivir, pues difícil, es difícil porque te encuentras no solamente... digámoslo así, rechazo total de la gente, no, uh-huh. porque es muy poco, sino el rechazo, el temor de uno mismo, uh-huh. ¿sí ve? ¿Qué se va a encontrar? Ahí está el prácticamente... El miedo mayor, a lo desconocido, ¿no? El miedo a lo desconocido, sí, uh-huh. prácticamente. Entonces ahí es donde eso no lo deja uno prácticamente ser, uh-huh. o sea, siempre vive uno con temores. Es un lastre, ¿no?, que se tiene en todo momento. Claro. Uh-huh. Y pues... El encontrarse con un mundo prácticamente nuevo, pues va descubriendo, es como si estuviera uno un nuevo resurgir, un nuevo de niño prácticamente. Un nacimiento nuevo, ¿no? Un nacimiento nuevo, sí, porque va encontrando nuevas cosas, nuevas costumbres, nuevos, aprendiendo cada día. Y es una experiencia valiosa. Claro, mucho. Sinceramente, a mí me ha servido, en mi estadía aquí en España, pues me ha servido mucho porque he aprendido cosas que en mi vida pues ignoraba o uh-huh. otras costumbres, uh-huh. otra forma de vivir, otra forma de sentir, uh-huh. de ver las cosas. Y pues se comparte mucho. Entonces, uh-huh. la otra parte es la afectiva, porque deja uno atrás su familia, su núcleo familiar, uh-huh. sus amigos, su entorno, su forma de vivir. Entonces, es como, no sé, es algo diferente. Por más que... O sea, que podríamos decir que el Álvaro Mejía que vuelva ya nunca va a ser el mismo que el Álvaro Mejía que salió. Pues sí, no va a ser el mismo, pero de pronto va a ser un poquito mejor, yo creo que sí, ¿no? Sí, un poco mejor. Es enriquecedor, mejor. ¿No? Enriquecedor, sí, claro. Voy a llegar con nuevas experiencias y algo nuevo que aportarle a los... Uh-huh. De pronto cuando vuelva a mi país me van a preguntar muchísimas cosas y yo con mucho agrado voy a contestar. O sea, porque normalmente se tiene una idea de que la emigración es un proceso vital duro y difícil, ¿no? Sí. Tú estás dando una imagen quizá un poco más positiva de la que habitualmente se conoce por los medios de comunicación. ¿En todos los casos es así? ¿O hay gente, bueno, de hecho hay gente que sabemos que se deja la vida directamente solamente en el trayecto, ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso va en la personalidad de cada quien, ¿no? O sea, hay personas que tenemos de pronto capacidad para afrontar las cosas de diferente forma y hay otros que verdaderamente le afectan demasiado y pues resalta más lo negativo que lo positivo. Pues en mi caso, pues yo resalto más lo positivo que lo negativo. Pero puedo decir una cosa. Claro, tenéis los micrófonos abiertos. Tienes que decir una cosa. También decir que me ha gustado mucho que saques un poco a relucir el tema de la visión que se nos da de la inmigración. Porque la inmigración que viene en patera es un porcentaje muy reducido. La gran mayoría de la inmigración viene a través de barajas y viene a través de un avión, ¿no? O sea que creo que hay que empezar a desmitificar falsas ideas que tenemos y es cierto que se pasa mal. Yo no lo sé, pero como trabajo con gente inmigrante, claro, sé muchas experiencias, sé que se pasa mal, pero la mayoría de los casos que me he encontrado son gente como Álvaro. O sea, son gente... que tiene mucha esperanza, que tiene muchas ganas de hacer cosas, de salir adelante y que a mí no me gusta esa idea del pobre inmigrante, pobrecito, que lo está pasando muy mal, qué tal, porque bueno, creo que también se les está metiendo en un colectivo y también nos acercamos a veces a ellos con pena y creo que pena no tiene que haber ninguna, ¿no? Tiene que haber un acercamiento, pues igual que me acerco a mi vecino de toda la vida. Yo tengo la impresión de que los inmigrantes en general y los inmigrantes están, por supuesto, cuando hablamos de inmigrantes, en realidad es lo mismo que inmigrante, los migrantes, sí, sí, ¿no? Viven un momento de su vida particular, singular y muy activo, ¿no? Posiblemente uno de los momentos álgidos, verdaderamente, de sus vidas. ¿Tú uno de mí que conoces a muchos inmigrantes, lo ves así? Sí, posiblemente el hecho migratorio marca completamente, o sea, va a ser una, como decían aquí... Álvaro no va a ser el mismo, ¿no? Cuando vuelva a Colombia, seguramente. La gente inmigrante llega con muchas aspiraciones, llega con muchas ideas también erróneas y, bueno, pues supongo que es todo un proceso de estar en un país nuevo, de enfrentarte a nuevos retos, de que veas que hay cosas que te contaron que no son así, etcétera. Entonces, todo eso, yo creo que para una persona, adaptarse a todo eso en un tiempo tan rápido y además tener que encontrar un trabajo y tener que encontrar una casa y tener que estar pendiente de la renovación de unos papeles y de si no tengo papeles que no me pillen por la calle, etcétera, pues supongo que eso tiene que marcarte, claro, completamente. No, pero incluso me refiero desde el punto de salida, ¿no? La persona que emigra... Es porque también está en un momento vital en el que puede hacerlo. Normalmente una persona de 65 o, por ejemplo, 70 años, claro, o de 12 años no decide emigrar, sino que está en un momento vital, ¿no? De cierta madurez, a la vez que cierta también juventud, como para poder emprender tal aventura, ¿no? Sí, a ver, de todas formas también la idea migratoria no es una decisión, la decisión que se tome individualmente, porque también en ello, si no Álvaro, corrígeme, que igual, influye también, es una decisión que se tiene que tomar entre toda la familia, porque a veces que el esfuerzo económico que hay que hacer lo tiene que hacer entre toda la familia, deciden quién es la persona más capacitada para marchar, lógicamente porque esté en una edad laboral y bueno, pues además las estadísticas nos indican que la mayoría de la población que está aquí está en una edad laboral. Y bueno, pues es todo un proceso, que no, o sea, una persona no se vuelve inmigrante en el momento en el que llega aquí y desembarca en España, sino que el proceso migratorio empieza muchísimo más atrás de lo que creemos. Es más fácil para, digamos, un adolescente, un niño, un chaval, pues adaptarse a una migración, o sea, llegar a España y adaptarse, que una persona ya adulta con ya con costumbres, con cosas arraigadas, porque para un menor es más fácil, es como una escuela. Si lo cambias de colegio, pues comienzas a aprender, se adapta más fácil. Para una persona ya con su edad, pues ya es más difícil adaptarse a... Claro, pero bueno, también un menor normalmente viene porque la decisión la toman sus padres, o sus familiares y tal. Viene de la mano, digamos, ¿no? De su familia, o es de alguna manera la familia lo trae, lo deja, a lo mejor con abuelos, yo conozco casos, y luego consiguen, que eso es otra lucha, ¿no? El agrupamiento, ¿no? De las familias. Y había un tema muy interesante que creo que Noemí nos lo puede dilucidar un poquito, que es las ideas que tenemos de qué es un emigrante, de a qué clases sociales suelen pertenecer los emigrantes, ¿no? Cómo nos lo distorsionan todo con eso que tú decías de las pateras, ¿no? Nos creemos que son siempre personas en situaciones muy extremas y normalmente, bueno, ¿cómo suele ser el prototipo de inmigrante que llega, ¿no? Sí, pues no suelen vender esa idea de la pena y de la pobreza absoluta. Y bueno, pues simplemente si pensamos un poco y razonamos, pues un billete de avión, pues nosotros mismos aquí desde España, igual yo no me puedo permitir un billete de avión ahora mismo para Colombia. O sea, quiero decir, aparte de que sí que es cierto que es un gran esfuerzo económico para las familias, pero no son familias, no son los más pobres, digamos. O sea, los más pobres no pueden salir del país. Hay una teoría que, bueno, a mí cuando me la explicaron me encantó, porque bueno, me hizo ver muchas cosas. Se llama, tampoco quiero aburriros, o sea, la voy a explicar. No. Tú que la sabes, es la que nos la tienes que explicar. Sí, pues hay una teoría que se llama la teoría de la U invertida. Si nos imaginamos una U invertida, pues bueno, dice que cuando los niveles de desarrollo son muy bajos, pues lógicamente la gente no puede emigrar, pues por esa restricción que te pone la pobreza. No te puedes comprar un billete de avión. Bueno, incluso la gente que viene en patera paga verdaderas barbaridades por venir en una patera. Y a medida que los niveles de desarrollo van aumentando, se va teniendo una renta más media, pues la clase obrera, los que están trabajando y tal, gente como nosotros que hacemos unos pequeños ahorros, podemos permitirnos pues coger un avión y emigrar, ¿no? Entonces, aparte, el desarrollo económico de un país también, a más desarrollo, pues además con todo este tema de la globalización, que creo que ha influido muchísimo en estas nuevas migraciones internacionales que estamos teniendo, hace que bueno, pues que sea más fácil ver qué mundo se vive en Occidente, porque lo tenemos en la televisión, porque lo vemos en Internet. Es mucho más fácil también poder comunicarte con familiares o amigos que ya han emigrado y que te puedan, a través de Internet, etcétera, y te puedan contar su experiencia y ver que ahí están bien y tal. Entonces, pues todo eso, el dinero, el saber que hay otros allí y tal, va reduciendo un poco la incertidumbre migratoria, que se llama. A lo mejor, Álvaro, tú nos puedes contar un poco tu caso o casos que tú conozcas y que te parezcan modélicos o paradigmáticos, ¿no? Bueno, pues en lo que respecta a mi país, la mayoría de inmigración que viene es clase media, media alta. La mayoría, pues, emigran por razones, digámoslo así, económicos. También hay un porcentaje que emigra también por razones políticas, que son los asilados políticos. Hay unos que emigran por razones laborales, mejor futuro, mejor... por en mi país no encuentran de pronto... hay demasiada, muy poca demanda en lo que tiene que ver con sus carreras que han elegido. Claro, eso, mira, en la teoría de la U invertida, una de las cosas que dice, cuando va habiendo un mayor desarrollo del país, pues es un poco también como nos pasó aquí en España, la gente de los pueblos pues se va emigrando a la ciudad, que es como una inmigración un poco más a pequeña escala, ¿no? Va emigrando a la ciudad, pero la gente de la ciudad, entonces, o sea, llega a haber ahí un cúmulo de personal para trabajar y tal, entonces la gente que está más cualificada de la ciudad tiene que salir pues fuera del país a buscarlo. Entonces, claro, aquí encontramos mucho colombiano prácticamente con cualificado, médicos, abogados. Algunos llegan con contrato de origen, que son prácticamente clase media, también se ha encontrado clase baja. Con lo que respecta a la... O sea, aquí me he encontrado con muchos paisanos que... De diferentes niveles económicos, diferentes niveles culturales, diferentes... Sí, además es que también tenemos la idea de que bueno, es que allí no encontrarían trabajo y por eso vienen aquí. Pero bueno, yo me he traído algunos datos y según el Instituto Nacional de Estadística del 2007, pues el 64,9% de los inmigrantes estaban trabajando en su país de origen antes de venir a España, ¿no? Que es un dato un poco relevante. Muy interesante. Claro, relevante, claro. Lo que tiene con los contratos de origen. Fueron las multinacionales cuando se hicieron convenios con mi país, entonces, ¿qué se hicieron? La mayoría, pues, de personas con más expectativas, digamos, de solucionar problemas económicos o tener o pasar un nivel de vida mejor, pues, optaron por venirse a inscribirse para los contratos de origen. Entonces, había, como lo dice Noemí, habían personas que estaban laborando allí, pero al salirle, pues, una oportunidad de laborar diferente, pues, optan por aquello. Pues es un cambio de perspectiva, claro, ¿no? Con respecto a la que tenemos, ¿no? Es eso, ¿no? Sí. Que nos dé nuevas perspectivas. Yo quería preguntarle, claro, a Noemí, que está más en contacto, ¿no? Si se nota mucha diferencia por, digamos, por el origen, por países de origen o por comunidades, ¿no? Se nota mucha diferencia entre los hispanos con los que compartimos, entre comillas, un idioma, aunque luego hay, por ejemplo, luego los rumanos o los... la gente viene de Marruecos, ¿no? O sea, se nota es muy dispar las necesidades, o todos acaban teniendo necesidades similares. A ver, al fin y al cabo todos somos seres humanos, ¿no? Y tenemos las mismas necesidades, pues, de trabajo, de vivienda, afectivas, yo creo que, aunque pensemos que no, yo lucho un poco por ello, de participación ciudadana yo tampoco he visto excesivas diferencias. O sea, sí que es cierto que hay colectivos, no me gusta mucho esa palabra, pero sí, que hay comunidades, digamos, ¿no? Que... pues se les ve como más dispuestos a participar, a estar, a hacer cosas. Pues la latinoamericana es una de ellas, pero yo creo quizá que eso también es, pues, por los lazos históricos que nos unen. El idioma es fundamental, lógicamente. Pero sí que es cierto que simplemente hay que dar como un voto de confianza, hay que abrir los espacios, hay que compartir esos espacios, y al final todos buscamos lo mismo. Yo no he encontrado excesivas diferencias. Yo creo que es otra de las cosas que a lo mejor nos venden, ¿no? Que nos venden una imagen para que agrupemos a los inmigrantes, primero en que son todos muy pobres, que lo pasan muy mal, una especie como de cierta misericordia o conmiseración. Sí, que tienen un toque clasista, sí, además, ¿eh? Que además es un poco como que hay que ayudar al pobrecito, ¿no? No, claro, pero es para... nos dan una imagen del otro y nosotros, eso, ¿no? Es para como diferenciar, de, ¿no? De choque de civilizaciones, eso, un poco es, que un creo poco que de habría diferenciación, que ¿no? Yo creo que lo que tú apuntas es lo verdaderamente interesante, que se pueda convivir, pero convivir a todos los niveles, ¿no? Y convivir de verdad y interactuar todos sin ningún tipo de problema, y que cada uno llegue hasta donde sus capacidades y su formación le permite llegar, venga de donde venga, ¿no? Que eso sería lo realmente interesante. Que un marroquí que ha estudiado medicina, un colombiano que ha estudiado medicina y un español que ha estudiado medicina, pues tengan la posibilidad de conversar, de tener un espacio común. Y lo mismo, tres obreros de la construcción de tres países diferentes también puedan compartir, ¿no? Porque a lo mejor es lo que vosotros veis desde este tipo de centros. Esa idea, ¿no? Que yo creo que es la interesante. La idea en el centro hispanoamericano es abrir espacios de encuentro, principalmente. Y porque es muy curioso, si nos damos cuenta, o sea, siempre es el inmigrante, pero cuando es mi compañero de trabajo, cuando es tal, deja de ser inmigrante para ser Álvaro, para ser Noemí o para ser Antonio, ¿no? Entonces, creo que esos puntos en los que nos damos cuenta simplemente de que, pues eso es lo que he dicho, todos buscamos lo mismo, de que todos disfrutamos igual con un baile, con una comida o con una exposición o con lo que sea. Esos puntos de encuentro son los que nos demuestran que es que realmente somos iguales. ¿Cuál es la acogida? Porque los españoles, yo creo que hemos tenido tradicionalmente fama de ser acogedores y hospitalarios, ¿no? Y yo empiezo a cuestionarme si eso es verdad. Dinos tú, Álvaro, lo que a ti te ha parecido en ese sentido España, si te parece un país acogedor o no. Bueno, yo me he encontrado con la fortuna de me han acogido muy bien, o sea, los amigos que tengo aquí españolito, o la mayoría de gente con la cual he tratado o he interactuado, pues me ha acogido muy bien y me ha tratado muy bien. Pues no deja uno de escuchar casos de que se ha encontrado con barreras, inmigrantes se han encontrado con barreras, han sentido cierto rechazo, han sentido Pero yo lo veo que eso es como todo en la vida. Ahí, como hay personas que verdaderamente tienen xenofobia a los inmigrantes, como hay personas que verdaderamente le agrada unas nuevas culturas, conocer nueva gente, eso lo hay. También lo hay en todos los países. En mi país, que no es un país de inmigrantes, también tenemos un cierto racismo en nivel de estratos. Sí, entonces, yo creo que... Clasismo. Sí, hay un clasismo muy, muy arraigado allí. Aquí no lo hay tanto. Uh-huh. Aquí me da cuenta que aquí no lo hay, pero allí sí hay un clasismo muy, muy arraigado. Uh-huh. Entonces, prácticamente, cambias la palabra, pero es lo mismo. Sí. Y, o sea, porque esas dificultades que algunas personas ponen, ¿en qué ámbitos se manifiestan, se traducen? Yo me imagino que el laboral debe ser uno de los principales, ¿no? La vivienda quizá también, ¿no? Sí, en lo laboral, en la vivienda, pues, digamos, yo en mi país era microempresario, pues mi situación aquí es hoy... soy solicitante de asilo político, pues allí era un microempresario, pues ya llegar aquí nuevamente desde los 22 años lo he sido, y llegar aquí y pues no encontrar la oportunidad de nuevamente desarrollar lo que es mi arte, pues venir a trabajar como cualquier obrero, pues ya es un cambio muy radical, ¿sí? Pues, te has hecho obrero, fíjate. Claro, claro. volver nuevamente a... A eso, mis comienzos, sí, claro. Entonces, pues, adaptable. Es un aprendizaje, claro. Volver nuevamente de ser tú el jefe, volver otra vez a ser el empleado, pues bueno. Y pluriempleado, además. Pues, afortunadamente, cuando llegué, desde que llegué, pues, me vinculé a lo laboral en un sitio, y desde allí he estado, desde que estoy aquí, y pues me ha ido bien, gracias a Dios, pues. He contado con la suerte de tener unos buenos compañeros, no he tenido problemas, digámoslo así, discriminatorios para nada. Uh-huh. Pues sí, o sea, yo a los demás amigos, paisanos, le he escuchado cierto, se escuchan, pero no lo veo como tan... Yo creo que son muy, muy escasos los casos que se ven de esa discriminación. Uh-huh. Simplemente a veces los medios lo traducen. Yo creo que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Sí. A lo anecdotario, los medios lo transforman casi en lo claro, que... En la generalidad, sí, ¿no? La fe, la generalidad. ¿No? Una cosa como de fe, sí. Esto es lo que pasa y ya está, ¿no? Uh-huh. Has mencionado que eras solicitante de asilo político. Claro. ¿Quieres explicarnos las razones de esto? Bueno, o a lo mejor prefieres... Sí. Pues sí, lo puedo decir. En mi país, yo pertenezco a un partido de oposición al gobierno, pertenezco a un partido de izquierda, y pues eso prácticamente me lo dio muchos problemas, y pues eso fue lo que me trajo aquí. En ningún momento de mi vida pensé que iba a emigrar de mi país, porque... Uh-huh. Yo lo quiero mucho, vivo en una ciudad, la quinta ciudad de Colombia, la quinta ciudad más grande de Colombia. Uh-huh. Allí mi trabajo era, soy un líder de base, trabajaba con las comunidades, trabajaba en los barrios, con las comunas, con los líderes comunales. A través del conflicto armado colombiano, pues fui declarado objetivo militar por los grupos paramilitares, por el trabajo que realizaba allí en las comunas y con los jóvenes. Entonces, cuando tú ves que tu vida corre peligro porque te expresas o porque tratas de cambiar las cosas de una forma moral, una forma... Uh-huh. Te declaran objetivo militar, se persiguen, atentan contra tu vida, pues ahí donde eso hay es un cambio. Es algo que te ha pasado, ¿no? Claro, en mi caso, pues atentaron dos veces contra mi vida, afortunadamente aquí estoy, no me pasó nada, pues desafortunadamente a los compañeros sí les ha pasado, y pues es como un nuevo comienzo, un abrir y cerrar de ojos, estar aquí vivo y estar contando lo que me ha pasado, pues... Y aquí me han recibido bien, pues desde que llegué he tenido un buen trato, he tenido un buen acompañamiento. Pero es algo diferente a cómo llegan otros inmigrantes, ¿sí? Claro. O sea, entonces, claro. Varía como vengas, ¿sí? Entonces, o sea, las razones, ¿no? Las razones varían. Porque las razones, por ejemplo, no hay las típicas razones por las que alguien decide abandonarlo todo, ¿en qué campos estarían? ¿En el económico? ¿En un poco de todo? Mira, razones así muy tipificadas no hay. Quiero decir, yo creo que es cierto que hay ciertos factores que hacen, que impulsan la decisión de emigrar, pero luego la decisión personal también, porque una persona puede querer irse porque se ha enamorado de otra persona, una persona puede irse porque quiere estudiar en otro sitio, porque quiere probar suerte, porque quiere conocer mundo. Pero lógicamente están los factores económicos y luego otro de los más importantes, que bueno, es el caso de Álvaro, que son las razones políticas, ¿no? Claro. Creo que eso sí que no tenemos que olvidarnos. Creo que hay muchísimos lugares en el mundo en el que los gobiernos son un desastre, en el que no se respetan para nada los derechos humanos y en el que personas que intentan alzar de alguna manera la voz como Álvaro tienen que salir, claro, ¿no? Sí, que aquí esto, realmente en nuestro país sabemos de todos esos tipos de inmigración, desde los exiliados tras la guerra civil que se fueron porque no podían seguir viviendo aquí, hasta la gente que luego se fue en los años 50-60 porque no había trabajo, no había comida, y luego otra nueva inmigración que hay actualmente de gente joven que decide irse pues por amor o por aprender idiomas. O sea, que realmente yo creo que todas las razones, como bien decías tú antes, todos somos seres humanos y todos en algún momento dado podemos tener una razón que nos impulse a salir, ¿no? Que yo creo que eso es la idea general que deberíamos tener, ¿no? Que el inmigrante solo es un ser humano que ha decidido, por la razón que sea, moverse, migrar, ¿no? Exacto. Y que esa es la historia de la humanidad en realidad, ¿no? Exacto. Que somos lo que somos porque unos decidieron moverse un día y irse de un lado para otro, ¿no? Porque sí, es que es muy curioso, pero por ahora ha sido como el boom, digamos, y porque está en todos los medios y creemos que la migración es una cosa reciente y no vivimos para nada en la era de las migraciones. O sea, yo con mis datos, que yo soy muy de datos, lo único que nos ha cambiado es la dirección un poco y la composición de los flujos migratorios. Porque, mira, en 2006 la tasa migratoria mundial fue del 3,5% frente al 5,2% que había en 1913. Estamos hablando de hace un montón de años en los que también los transportes no estaban tan avanzados como ahora. O sea, que quiero decir que siempre, que nos hemos movido. Que todo lo demás es, yo creo, un poco propaganda para meternos esa idea, ¿no? De miedo, al diferente que viene, masas. Pero yo creo que en el fondo todos nos movemos porque somos seres humanos y llevamos un poquito, yo creo, eso en nuestro genes, ¿no? Aunque haya quien siempre se quede, yo creo que lo de moverse en el fondo, ¿no? Conocer nuevas culturas, claro. Sí, ¿no? Simplemente nos cambian las palabras. Claro. Porque lo que es la historia siempre ha habido migraciones en el mundo. Uno se pone a recopilar, a leer historia y encuentra que en el mundo está movido por diferentes partes. Claro. Y de hecho, tenemos casos, el que no sé si podría entrar ya el otro caso que tenemos, que es una chica que se llama Marie-Claire Sarro Alonso, a la que yo tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, y que es uno de esos espíritus inquietos de segunda generación. Porque, bueno, vamos a ver si entra. Vamos a ver si entra. Claire. ¿Sí? Mira, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Hola, bueno, sí, hola, buenas tardes. Nosotros te oímos bien, ¿no? Sí, ¿desde dónde? ¿De dónde estás? ¿Llama Claire? Pues desde Alemania, desde el sur de Alemania, pegado con frontera con Francia. El suroeste de Alemania sería, ¿no? Exacto, sí. Es una ciudad que se llama Karlsruhe, que está en Baden-Württemberg, y sí, efectivamente, estamos muy cerquita también de Francia, entre Frankfurt y Stuttgart. ¿Te ves? El caso de Claire sería totalmente contrario. Ella es la segunda generación de una familia que desde sus abuelos y padres ya abandonan su pueblecito de Toledo, creo que era, ¿no, Claire? Cierto, sí, de Toledo. Y deciden, bueno, pues ir a buscarse la vida por razones sobre todo económicas, ¿no? Principalmente. Sí, efectivamente. Y regalan en París, en aquel París, imaginaos, de los años, que era los 60 o por ahí, 50 y mucho. No, cuando fueron mis padres eran los 50, fíjate, 50. El París de los 50, de un pueblo de Toledo español de los 50, o sea, aquello debió ser un shock. Pues y sí, bueno, y ellos también tienen, igual que Álvaro nos contaba, muy buenas experiencias y fueron buenas, ¿verdad, Claire? Las experiencias de tus padres allí. Sí, la verdad es que sí, ciertamente, o sea, aparte de que allí estaban muy acompañados, porque empezó por irse mi abuelo, luego pues se fue mi padre, primos, es que toda la familia allí estaba, es que estaban muy acompañados. Sí, ¿y cuáles, en principio, cuáles fueron las razones de que ellos decidiesen marcharse de España? Razones económicas. Fundamentalmente, sí, ¿no? Sí. Sí, claro, además es que es, bueno, como hoy en día también, ¿no? El boca a boca, se van unos, luego se van otros, te comentan, Llegas allí, tienes un sitio donde estar, entonces pues sí, eran razones económicas. ¿Ellos partían de una situación de pobreza en España o no era tal, no era tan grave la cosa? Porque aquí estábamos comentando con Álvaro también, un poco que quizá la situación, y con Noemí, que la situación de los emigrantes no siempre es tan extrema como solemos pensar, ¿no? Sí, no, realmente, hombre, pues... sí que recuerdo, pues siempre que nunca he hablado sobre mi abuelo, pues es que mi abuelo tenía un montón de oficios. Era el barbero del pueblo, era el churrero, era el sacamuelas, cazador, de todo. Uh-huh. Entonces, pues claro, gracias a eso vivían, pues bueno, humildemente, pero sí vivían. Lo que pasa que efectivamente tenía un montón de oficios. Y mi padre ayudaba, mis tías ayudaban, claro, sí. O sea, una... Pues bastante también normal en un pueblo en aquella época, ¿no? Que se hacía un poco de todo. Es que solo pero vamos, 50, extremo, pues bueno, como tenía otros trabajos, bueno. Sí. O sea, que no era una cosa tampoco demasiado grave. No. Y ellos, bueno, supongo que tú has nacido además en Francia, ¿verdad? Sí, cierto, sí, ¿Y qué, qué experiencia han vivido tus padres en Francia? Cuéntanos un poco. Pues, bueno, en un principio mi padre cuando fue allí entró de forma ilegal. En un principio encontró trabajo en una fábrica la primera casa que tuvieron, luego ya fue un poco después mi madre, la primera casa que tuvieron mis padres la hizo mi padre. Es una chabola, vamos. Y luego pues fueron mejorando, encontró mi padre, siempre ha sido peluquero, encontró una peluquería, mi madre también trabajó en una fábrica y la verdad es que fueron mejorando y cuando yo ya llegué al mundo ya vivíamos en una casa con un jardín, o sea, fueron evolucionando bastante bien. En un principio, claro, pues lo que encuentras, ¿no? Pero luego ya, la verdad es que bien, la experiencia fue buena. Sí. Y tú viviste un poco también, supongo, esa ambivalencia, no sabías muy bien si era, supongo, ¿eh? Si eras española o si eras francesa, ¿cuál iba a ser tu destino y si volverías? Bueno, en tu caso no sería volver, ¿no? Sino que sería ir, ¿no? Marcharse de Francia, claro. Claro, no, yo era muy pequeña, o sea, cuando volví a España, no, lo que sufrí fue después en España fue muy duro. La vuelta fue muy dura porque volvieron mis padres solos, con lo cual allí estábamos todos, abuelos, primos, tíos, todo el mundo, en Madrid estábamos solos. Ya. Entonces, sí, bueno, también es verdad, mis padres habían ganado un dinero y gracias a eso mi padre compró una peluquería en Madrid, una casa, pero pues fue al principio bastante difícil eso, salir adelante y luego pues sí, tanto mi hermana como yo, sobre todo mi hermana, que es 9 años mayor que yo, pues lo pasó muy mal porque la escuela era totalmente diferente, era el sufrimiento de que te pegaban, cosa que allí era claro, impensable. Que llegaron a la España todavía franquista y venían de una Francia democrática. O sea, ¿Qué año volvisteis? Que volvimos en el 68, finales del 68, sí, más o menos. Bueno, fíjate. Sí, pero vamos, sí, sobre todo mi hermana, vamos, lo pasó bastante francamente mal. Y yo luego después pues sufrí el escribir mi nombre, Marie Claire, como la revista, y los profesores pues tacharme el nombre, escribirme María Clara, y yo era tan pequeña que yo no entendía. Y lo único que entendí es, yo no me llamo así. Entonces pues eso, ya cuando me tuve que hacer el carnet de identidad lo mismo, me negaron que yo no me podía llamar así. Yo ya tenía hechos muchos documentos con el nombre de Marie Claire, quería salir fuera para ir a Francia a visitar a mi familia y claro, no podía, tenía documentos dobles. Claro. Hasta que ya años después en la universidad logré por fin otra vez llamarme Marie Claire, en lugar de, claro, de María Clara, que era lo que me obligaban, ¿no? Porque no se podía tener un nombre extranjero en aquella época, ¿no? Pero eso de los nombres, supongo que en realidad lo que está traduciendo es un problema general de identidad, ¿no? Claro, sí, es que además eso es que yo no entendía realmente, y además eso que te tachen el nombre, ¿no? Eso es duro, que era algo algo absurdo, o sea, es por encima de todo, había que ser lo español. Además pedí, por favor, un documento porque yo no puedo pasar una frontera con papeles con nombres diferentes. Claro. Y ahí sí que me además me costó y me dijeron, casi que me lo gritaron de... es que tú eres española. Digo, sí, claro que sí, pero yo he nacido en Francia y me llamo Marie-Claire, ¿no? Claro, no, eso yo creo que ahora ya... Ya, nada. En ese sentido, no, ya nada no pasa, no. Luego es curioso porque después, cuando con tu espíritu inquieto, después te vas a Inglaterra, cuando tenías unos 20 años, también, en ese caso, para aprender inglés, o sea, que ahí fueron razones simplemente, bueno, pues, académicas, bueno, por mejorar. Y ahí realmente fue una experiencia horrible, o sea, te trataron muy mal, sí, curiosamente, o sea, fue horrible, la trataron como si fuese una apestada, la familia la prohibía tocar las cosas que ellos tocaban, o sea, era una verdad, fue un verdadero infierno. Yo lo recuerdo como amiga tuya de aquella época, que lo viviste, pues, como muchas experiencias que ahora se cuentan de, como te hablabas tú antes de... Ay, antes has dicho la palabra muy bien, ¿no? Cuando no te aceptan en un país de discriminación, ¿no? Discriminación. O sea, fue una completa discriminación total la que sufriste en Inglaterra. Y luego, por razones totalmente distintas, y cuando tienes un trabajo estupendo en España, porque apruebas por fin unas oposiciones, tienes un trabajo fabuloso, y el amor llama a tu puerta y te vas a Alemania, nada menos, con un idioma, además, terrible, que te hizo pasar momentos durísimos. Pues sí. Y yo creo que un poco ahí era donde queríamos recoger tu experiencia, ¿no? Porque tú comentabas que tus principales, digamos, pequeños... escollos que encontraste al llegar allí fue el primero, el idioma, ¿no? La necesidad que tenías de expresar cosas sobre ti misma y el idioma no te las dejaba expresar y sentías como que estabas aislada, ¿no? ¿En Alemania te refieres? Sí, en Alemania, en Alemania. Sí. Y luego lo de las costumbres, que bueno, que realmente hay algunas que muy bien, que tú te has adaptado y fenomenal, pero que luego ha habido otras, ¿no?, que te han costado un poco más. Sí, efectivamente el idioma es algo muy complicado, vayas donde vayas, ¿no? En este caso, bueno, el alemán es especialmente complicado, por lo menos para mí, si lo encuentro, pero efectivamente, cuando uno no habla un idioma, no te puedes expresar, sobre todo cuando tienes responsabilidad, pues como yo, que yo tengo, soy profesora, tengo que asistir a reuniones y soy la responsable. Entonces, realmente, bueno, pues se pasa mal. Y efectivamente, como has dicho también, el tema aquí cultural, yo me he adaptado bastante bien, pero es cierto que cuando llegas a un trabajo nuevo y sobre todo saben que, bueno, que el idioma más o menos lo manejas y sabiendo que tengo bastantes compañeros que hablan español porque está aquí de moda. Entonces sí me sentí un poco sola porque no me llevan un poquito de la mano. Sí, que no te acogieron, ¿no?, como tú esperabas. ¿Perdón? No te acogieron como esperabas. No, luego me da cuenta, bueno, ellos... un poco así, o sea, no es que lo hagan... Sí, que no lo hacen contigo porque seas morena y parezcas turca, ¿no? No, es que son así. Efectivamente no, es que es así. O sea, que claro, yo estoy acostumbrada, pues lo mismo, si me ha pasado en España que he ido de escuela, de instituto en instituto como interina, ¿no? Y hablas el idioma, ya cuando llevas unos años trabajando sabes cómo es el sistema, todo, y aún así siempre hay alguien que te enseña, mira, aquí está el laboratorio, aquí están las clases tal, aquí están los documentos, entonces... ¿Cómo no iba a esperarlo yo de aquí? Sí, que ellos no enseñan nada. El tema es nuevo, no tiene nada que ver. Entonces ahí sí, claro, me costó, me sentí bastante sola. Pero bueno, simplemente no era hacia mi persona, simplemente es que esas sí son más individualistas. Sí, o sea que tú no notaste un rechazo porque mira a esta española que viene a quitarnos el puesto de trabajo, ¿no? No, en absoluto. En eso no, lo único que bueno, pues sí, de hecho alguna vez lo he comentado, pues cuando me han dicho, ah, pero es que usted lleva un año... sin firmar aquí o allí, digo, es que yo eso no sé ni que existe. Y ahí sí que me han dicho, ah, bueno, les comenté, digo, es que no se dan cuenta a veces de que cuando venimos profesores extranjeros nos tienen que explicar un poco en qué consisten las cosas porque yo no puedo preguntar algo que no sé que existe. Entonces ahí sí, pero es que son allí así, son muy individualistas, pero yo no he sentido rechazo, la verdad, se ha dicho en ningún momento. Pero ni en la escuela, ni en la calle, en ningún sitio. Todo lo contrario, estoy sorprendido porque aquí hay mucho, hay bastante pasión por lo español y por España y por el idioma, ¿eh? Sí, o sea, que estás de moda, Claire. Tú así, en medio española y encima estás de moda. No, además es que me resultaba curioso de cuando alguna vez me han visto leer el periódico, un libro, saben perfectamente que lo que estoy leyendo es español, no se confunde con el italiano. Cosa que sería muy normal, entonces tienen curiosidad y me ha pasado con gente mayor, gente joven, entonces sí, efectivamente. ¿Y tú sabes si allí hay algún tipo de, digamos, de institución parecida a la que aquí nos contaba Noemí, que aquí ella trabaja en una institución que acoge inmigrantes desde, desde, además, desde la Consejería de Madrid. O sea, que es un organismo que es, vamos, estatal y que desde las autoridades. ¿Allí tú en algún momento te han derivado para que te ayudaran con algún tipo de papel o no? No, en mi caso no, pero vamos, supongo que habrá algo porque cuando yo he hecho algún curso de alemán, y bueno, pues mis compañeros eran todos emigrantes pues de Rusia, de Turquía, de Ucrania, y a ellos les pagaba el gobierno el curso. Entonces sí que les dan ayuda en este caso. Entonces debe haber, y vamos, seguramente que debe haber algo, pero vamos, no, ciertamente no lo sé. Pero sí, te iba a preguntar algo, Noemí. Sí. Hola, Claire. Hola. Mira, yo te quería preguntar allí, bueno, has dicho que España está de moda y tal, y a estas otras nacionalidades, ¿hay alguna en la que se le tenga como en peor estima o que se le vea peor o tal o no? Bueno, el caso aquí de los alemanes se cuidan muy mucho de decir quizá lo que a veces piensan, porque date cuenta, ellos tienen muy muy presente que han empezado dos guerras mundiales. En la televisión eso está todos los días, hay películas, programas, charlas. Entonces, aunque a veces lo pensaran, no lo van a decir. Lo que sí que noto, por ejemplo, y yo estoy un poco sorprendida, es aquí lo que la mayoría de los emigrantes son turcos. También, pues bueno, pues porque por historia han estado unidos en la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues han venido muchos, sobre todo seguramente que a partir de entonces. Entonces, a mí me sorprende el hecho de que alumnos míos que han nacido aquí en Alemania tienen dificultades en el idioma o en la escuela, ¿no? Sobre todo con lo que es con el idioma, la forma de expresarse. Y yo le he preguntado muchas veces porque yo, siendo profesor en España, yo no he visto alumnos emigrantes que tengan tanta dificultad con el español. Y ellos, pues bueno, me comentan que claro, que es que su cultura les aleja mucho de lo que es la cultura alemana, la integración, y bueno, pues ahí quizá con los turcos es con lo que más hay, lo que a veces, bueno, les sí, cuesta un poco. ¿No? En la tele a veces se ven, ahora menos, pero yo recuerdo hace unos años que hubo casos que salieron en televisión de bueno, de xenofobia, y eran, yo creo recordar que eran comunidades turcas, ¿no? No suele pasar mucho, pero sí tal vez que sean los más, en un momento dado, los que menos se adaptan a los alemanes en su forma de entender el mundo, no sé. Por parte de la gente de Turquía. Sí. Sí, yo lo que he notado realmente, yo digo que hay veces que pregunto, pero pregunto también con mucho cuidado por eso, porque yo ya sé que es un tema un poco delicado, ¿no? Preguntar a un alemán sobre estas cosas. Sí, sobre xenofobia. Pero que, sobre... Sí, porque... Sí, les cuesta trabajo hablar, ¿eh? Sí, de hecho alguna vez he tenido algún problema con algún alumno y efectivamente yo cuando le he comentado digo, bueno, ¿por qué te comportas así conmigo? Digo, es que soy mujer. No, por Dios, no. Bueno, entonces, porque soy extranjera. No. Y nunca más tuve problemas con él. Porque le dije dos palabras que para un alemán son muy duras. Entonces, sí, lo que sí que noto es quizás estas comunidades no siempre. Tengo alumnos que se integran perfectamente a la vida y todo. Y tienen tanto contacto con sus familias de Turquía como con los amigos de aquí. Y ellos, en realidad, que son alemanes. Pero sí que hay veces que algunos comentarios, alumnos turcos nacidos aquí sí que no aceptan mucho lo que es cómo se vive aquí y muchas cosas. Y sin embargo, bueno, pues supongo que están más cerca, ellos que han nacido aquí más cerca que de Turquía, que bueno, lo he visitado y puedo verlo, la gran diferencia que hay, claro. ¿No? Sí. A mí me gustaría preguntarte, Claire, si te parece, también Álvaro, ¿no? Podrías, si quieres intervenir. Están los micrófonos abiertos todo el tiempo, sí, ¿vale? Claro. Porque tú has dicho que estás de profesora, o sea, tú no has tenido dificultades para encontrar un trabajo semejante al que tenías en España. Cuéntanos un poco, y si quieres luego tú también, Álvaro, también para contrastar un poquito esa perspectiva. Sí, yo casi que me encontré al trabajo, yo tenía he pensado venir aquí, buscar trabajo, pero casualmente me enteré que hacía falta en una escuela, una profesora de español, y bueno, pues envié mis currículums, los datos y todo, y bueno, a la primera tuve el trabajo. Sí, sí. Sí, sigue siendo el mismo trabajo. Tuvo ayuda porque su pareja allí... Sí, se claro. movió muchísimo para que ella pudiera ir en las mejores condiciones, porque como no era una necesidad ni política ni económica, sino que era afectiva, claro, la persona que está allí te lo intenta poner, digamos, un poco en bandeja, pero, ¿no? Pero digamos también que, según me ha contado Marisa, tu pareja no es alemán, ¿no? No, tampoco. No, es argentino, pero lleva aquí 20 años ya en Europa y en Alemania unos 18. No, ciertamente, sin él no hubiera podido conseguir esto, porque yo no el idioma no me alcanza. Claro. No me alcanza para nada. Entonces, lógico, de hecho él ha venido a las entrevistas que he tenido en la escuela, que yo me lo imagino a la inversa en España, que vaya tu novio contigo a una escuela y debe sonar un poco raro. Sí. Pero efectivamente yo era en ese caso sí honesta, porque a ver, yo tengo que ir todos los días. Tenían que saber que yo no manejaba el idioma. Claro. Sin eso no hubiera podido conseguirlo para nada. Pues vamos a ver qué nos dice Álvaro. Con respecto a los trabajos, ¿no? Claro, lo de los trabajos. Bueno, yo llegué aquí, pues, según arte, yo soy marroquinero, elaboro cualquier clase de artículo de cuero, de plástico. Aquí llegué y pues me encontré con que la industria marroquinera está ya desgastada, hay mucha competencia, o sea, los chinos han inundado el mercado con cosas muy baratas, o sea que para formalizar una nueva empresa o microempresa es difícil. Entonces, ¿qué me tocó que hacer? Pues, como soy microempresario y allí en mi país, pues, sé mucho sobre maquinaria, o sea, manipulo mucho herramienta, entonces encontré un trabajo idóneo que se adaptaba a mis capacidades, sí, pero no el mismo arte. Claro, es no el mismo nivel. No el mismo nivel ni el mismo arte. Pero encontraste un trabajo que te permite vivir... Claro, dignamente. Claro, y que me permite pues desenvolverme en mi vida social y comunitaria. En sí, siempre desde que he estado aquí, porque en mi país lo he sido, soy una persona muy emprendedora y siempre he tratado de buscar la forma, y en eso estamos, con medio de la asociación, mirando a ver si se nos da. Ahora está difícil por la crisis económica, a ver si podemos, digamos, desarrollar microempresas, desarrollar talleres que emprendan, que generen trabajo, que generen y que nosotros nos podamos desempeñar como microempresarios. Pero ahora está un poquito difícil, pero no nos damos por vencidos. Estamos en esa lucha y estamos buscando la forma, ¿sí? Entonces, pues ahí donde viene el lazo de las asociaciones y encontrar sitios como el Centro Hispanoamericano y encontrar personas como Noemí, que nos brinda mucho gran apoyo, verdaderamente. Claro, es que yo creo que eso sí es importante. No es lo mismo, a lo mejor, la forma como Claire llega a Alemania, que ella ya tiene ya una persona que la tiene todo preparado para que se sienta acogida, que la situación en la que yo creo que Noemí, que ve muchos cada día, pues habrá casos muy distintos de gente que venga sin conocer a lo mejor a nadie muy directo, sino simplemente pues a una vecina del pueblo que les ha dicho, y eso es mucho más duro, ¿verdad? No hay una alfombra ahí ni nadie que te acompañe a los trabajos, que ella en ese sentido, pues claro, ahí a ella se lo pusieron dentro de sus dificultades y de que ha empeorado de trabajo, todo hay que decirlo, porque ya que tenía un puesto muy bueno, estaba ya con su plaza fija y ahora llega a un sitio en el que no sabe si cada año van a volverla a dar trabajo. Además, cada verano la echan para no tenerle que pagar verano. O sea, las condiciones laborales, curiosamente, en Alemania son peores que aquí, porque es un bastante menos sociales. Ahora mismo están restringiendo muchas cosas sociales. Entonces, bueno, si es verdad que el que llega aquí, imagino, pues yo qué sé, de un pequeño pueblo de Marruecos y quiere intentar empezar aquí, a lo mejor no lo tiene más difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que es cuestión de, como decía antes Álvaro, de ímpetu, ¿no? De ganas de sacar lo bueno, ¿no? Claro, sí. Yo creo que sacar de lo malo lo bueno, de lo positivo. O sea, a mí hay algo que me gustaría preguntaros un poco a los tres, ¿no? Más a ellos, pero tú, Noemí, que conoces a mucha gente, quizá también podrías aportar. Es ¿qué mirada tenéis hacia vuestro país de origen, ¿no? En tu caso, Colombia, y en el caso de Marie-Claire, no sé muy bien España, ¿no? Sí. Me refiero sobre todo a si en vuestra perspectiva vital, horizonte vital, estaría el regreso, ¿no? Y también, Noemí, si conoces tus casos, ¿no? Claro, en mi caso, pues claro que lo veo muy, cada vez lo veo más. Simplemente regresaría cuando se dieran las condiciones. Y aquí, pues, lo que estoy haciendo es aprovechando y nutriendo mis conocimientos con las cosas muy positivas que tiene España, que tiene verdaderamente un país desarrollado. Nosotros, como tú sabes, somos un país subdesarrollado, que estamos en vía de desarrollo, y de verdaderamente me gustaría, el día que volviera, pues, llevar todas las experiencias buenas que he tenido y el sistema que utilizan aquí e implantarlo allí, porque tenemos muchas falencias en lo que tiene que ver con lo cultural, en lo comunitario. Pues no crea que manejamos un mismo idioma, pero diferentes costumbres y diferentes formas de vivir y diferentes formas de relacionarnos. Y pues llegar uno aquí, me he encontrado que verdaderamente hay cosas muy valiosas que aquí tienen, y verdaderamente me gustaría como llevarlas y sacarlas adelante en mi país. O sea, serían como proyectos a futuro, ¿no? Y claro. Pues, bueno, como bien se acaba de mencionar, el tema de las costumbres es importante y, hombre, a mí sí me gustaría. Me gustaría volver, pues, porque pues he hecho mucho de menos, sobre todo a la familia, a los amigos y el idioma, porque a mí de verdad que me cuesta mucho, y el hecho de me cuesta relacionarme con la gente por ese tema. Y me gusta, soy muy sociable, me encanta hablar, me encanta estar con la gente, y aquí soy un poco incluso yo la que me echo hacia atrás por el tema del idioma. Y sí, lo que pasa que, bueno, mientras que yo aquí tenga trabajo, bueno, Gustavo pues tiene ya 49 años y empezar allí a buscar un trabajo no es fácil. Claro. No es fácil. Aquí trabaja en la empresa de Siemens y llegar allí realmente lo tengo yo más fácil aquí que él allí. Entonces, mientras que tenga trabajo, pues nos quedaríamos aquí, pero realmente echo de menos eso, sobre todo el poder relacionarme con la gente, aparte de la gente que quieres, pero hablar, relacionarme, expresarme como soy, Y tú, Noemí, ¿qué experiencia tienes tú? ¿Qué te suelen contar la gente que quiere volver? Pues hay de todo. Pero sí que me gustaría destacar en este punto del cuando la gente se plantea el vuelvo o no vuelvo, hay una cosa que suele suceder, que es el síndrome de Ulises, y es un poco el no sentirte ni de aquí ni de allí, ¿no? Entonces es muy curioso cómo me dice a lo mejor una chica colombiana, es que aquí soy la colombiana y allí soy la españoleta. Entonces la chica no sabe ni ¿sabes? Claro, y aquí no, ya vas creando unas raíces aquí, tienes otras raíces allí, pero en realidad estás un poco desarraigada, entonces te puedes encontrar de todo. Claro, sí, eso precisamente pues también nos pasaba a nosotras, que éramos, en un momento en España éramos las gabachas y en Francia eras la españolita. Claro. Y muchas veces no sabías porque creías que en realidad no te aceptaban en ningún sitio. Y yo ahora pues se lo he preguntado a alumnos que tengo, que pues tengo alumnos de Eritrea, por ejemplo, y bueno, pues han vuelto al país de sus padres, y efectivamente ellos también tienen el sentido ese doble, porque aquí es evidente que no son alemanes, pero han nacido aquí, y con Eritrea no tienen nada que ver. Claro. Si ellos se han criado aquí, han nacido aquí, y allí son como alemanes, entonces realmente se sienten un poco desarraigados de ambos lados. Yo creo que hay un dilema que muchas veces nosotros, por ejemplo, los que somos migrantes, siempre tomamos, cuando regresamos a nuestro país, llevar cosas buenas de aquí y mostrarles las cosas buenas de aquí, ¿no? Habrán algunos que llevarán sus malas experiencias. Lo mismo los colombianos también somos lo mismo, o sea, o la mayoría latinoamericanos o extranjeros migrantes. Cuando llegan aquí a España, pues siempre traemos algo y queremos mostrar lo positivo. Pues parte de lo positivo, eso es lo que nos ha permitido nosotros aquí asociarnos y cambiar un poquito la cara, como todos sabemos, los colombianos tenemos, por los medios siempre sacan lo más resaltante, lo malo. Pues nosotros queremos que también nos conozcan, que también tenemos cosas positivas en lo cultural, en muchos medios, o sea, tenemos cantidades de cosas muy positivas, y entonces esa es la necesidad que nosotros creemos aquí, estando aquí, y para verdaderamente integrarnos bien y estar bien con, hasta con nosotros mismos, que nos uh-huh. conozcan un poquito más. Uh-huh. Sí, uh-huh. yo creo que eso es muy importante, ¿no? Eso que has dicho es muy interesante, lo de yo me integro, comparto con los demás lo que es mío, acepto lo que me ofrecen, ¿no? Y creo algo completamente nuevo, ¿no? Que es un poco lo que en el centro donde está Noemí es lo que ven, ¿no? Cómo la gente llega y comparte. Incluso nos ha contado una cosa muy interesante y es que van españoles también. A mí me gustaría que nos quedan 2 minutos que nos cuentes sí. tú, Noemí, un poco el centro hispanoamericano, ¿no? Que está aquí al lado, además, y sí. no lo conoce la gente. Sí, pues gracias. Voy a hacer un poquito de publicidad. Pues el Centro Hispanoamericano, estamos en la Avenida de España 8, aquí en San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. Es un centro público, es de la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid y todos los servicios que ofrecemos son gratuitos, que por ahí se entra bien por los ojos, todo es gratuito. Y tenemos, bueno, de todo tipo de servicios, servicio de asesoría jurídica, asesoría laboral con bolsa de empleo, que en los tiempos que corren es muy difícil. Uh-huh. Y ahí estamos un poco poniendo toda la carne en el asador para conseguir ofertas de empleo. Tenemos asesoría psicológica, tenemos un montón de cursos de formación, de informática, idiomas, otros como yoga, qigong, que es muy parecido al tai chi, pero se llama salsa, qigong. Yo te decía que salsa. Sí, también. Tenemos danza, salsa, danza española, tenemos un montón de cosas. También hacemos eventos, hemos hecho el Día de Colombia con Álvaro y su asociación, ponemos cine colombiano, es que hay clases de castellano, o sea, lo importante yo creo es que la gente se acerque, que aunque ponga Centro Hispanoamericano, está abierto a todo el mundo, que va mucha gente española, tenemos una cantidad de vecinas del barrio que van a hacer gimnasia y yoga estupendas, que nos quieren un montón, hay acceso gratuito a internet y bueno, está súper abierto y que nadie tema, que allí lo vamos a recibir con los brazos abiertos y seguro que va a haber algo que le guste y lo que pueda participar. Bueno, no quería que se nos quedase nada por decir, Álvaro, Claire. Muchas alguna cosas cosa que, así que nos pues un nada minutito. Que se puede ser ciudadano del sí. mundo, movernos por sí. todas partes, compartir, mostrar, uh-huh. sacar lo bueno de todas partes, como dice Álvaro, y claro. yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y lo que tenemos que sí. sacar todos. Sí, perdón, sobre sí, todo también encuentro lo de aceptar, ayudar y respetar e integrarse. Uh-huh. Por parte de ambos lados, el país donde llegas, que te ayude un poquito, que te acepte, y tú también que respetes otras costumbres y otras cosas. Yo quería decir así por último que, bueno, es algo por lo que yo lucho y creo que es una idea muy bonita, y es que para intentar evitar todos estos choques de civilizaciones hay que intentar un poco que la condición de ciudadano se desligue de la nacionalidad, ¿no? Y que vaya un poquillo más allá y sea, pues, la por persona. La residencia, por el sitio de residencia. Pues muchas gracias a los tres, Noemí, Álvaro, Claire, gracias. Marisa también, por supuesto, claro, como siempre. Sí. A vosotras. Muchas gracias. Un placer. Hasta pronto. Hasta gracias. Pronto a todos. Adiós. Adiós, guapa. Adiós. Bueno, pues ha sido, bueno, un placer, ¿no? La verdad es que ha sido súper interesante las perspectivas de todos, ¿no? Y nos vamos a quedar aquí hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer un debate nuclear. Aquí en Olvida tu equipaje, ¿eh? Un tema donde los explosivo. Haya, ¿no? También. y tanto que sí. Pues nada, gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, muy interesante.